Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Where's Silksonic? I'ma leave the door open. Ayo, it's DJ Khaled. Danger till I came up. I did it. Son las 10 en punto en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 un minuto en la X96.5 y estamos listos para arrancar este recorrido por los éxitos más importantes de la música en el mundo. Las canciones que suenan en los principales listados y rankings mundiales están aquí compiladas desde la número 20 hasta la número 1 en esto que se llama Las 20 de la X. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este, el conteo oficial de los éxitos en la X96.5. Las 20 de la X llegan una vez más hasta ustedes en una nueva edición. Hoy, edición número 43 para este sábado 30 de octubre del año 2021. Ustedes también participan con nosotros y también sus votos en cuenta para darle vida a un nuevo conteo que estará llegando dentro de 8 días y que ustedes pues pueden acceder a esas votaciones a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965, y aparecerán una tras otra las canciones que conforman esta nueva edición de nuestro conteo para que tengan la opción ustedes de elegir si esa canción sube o desciende en nuestro conteo. También habilitada nuestra línea WhatsApp 318-860-9616, por ahí desde tempranito andan muy activos, conectados con nuestros archivos. Un saludo para Héctor, para Helsing Howard, para Arley, para Allison, para Javier, para Jaime. Por acá también están, dentro de los últimos mensajitos que nos ingresaron, Andrea Torres, Carlos Felipe Mazuera también, Edgar Sevillano, disfrutando nuestra programación de Archivos X, que mañana estará de nuevo desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Comenzamos haciendo nuestro resumen de las 5 posiciones del conteo. ¿Cómo están actualmente las 5 canciones más destacadas de las 20 de la X? En la posición 5, Skate con Silksonic. Casilla número 4 para Olivia Rodrigo con Good For You. Doja Cat está junto a The Weeknd en You Right, casilla número 3. Posición 2 para Ed Sheeran con Bad Habits. Y en la casilla número 1, reinando en nuestro conteo, de Kid LAROI, cumplía su primera semana hace 8 días con Stay como rey de nuestro conteo. Veremos qué ocurre en esta nueva edición de las 20 de la X. Veremos qué pasa con Stay, si permanece una semana más y cumple hoy su segunda semana en el número 1, si es desplazado quizá por Ed Sheeran con Bad Habits, que ya estuvo como número 1 de nuestro conteo, pero podría tener un repunte interesante esta semana. O quizá le alcance a Olivia Rodrigo volverse a montar también por allí en el primer lugar. Solo lo sabremos cuando lleguemos más o menos hacia el mediodía y conozcamos cuál será el nuevo número uno en nuestro conteo. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de las 20 de la X. Ahí están las casillas 20, 19 y 18 con los artistas SZA, Lil Nas X y Justin Bieber. Descendiendo una posición, Good Days se baja a la última casilla de nuestro conteo. SZA está con Good Days en la posición número 20, completando su semana número 14 con nosotros. Posición 19 para Lil Nas X, que sube una casilla, tiene un pequeño repunte del lugar número 20, ocupaba la última posición, pues sube a la 19 con Montero, Call Me By Your Name, y Justin Bieber pierde una posición de la casilla 17, desciende a la 18 con Peaches. Están las tres a punto de abandonar nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 20, 19 y número 18 para que ustedes comiencen también a votar por sus favoritos a través de nuestra cuenta en Twitter. No nos siguen aún en Twitter, háganlo, arroba la X965. Por ahí los saludamos también en un ratito y a todos los que se anden reportando con nosotros a través de la línea WhatsApp. Estas son las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música en Cali. Número 20.

Hola, Julio César, feliz y bendecido fin de semana en mi lugar de trabajo a todo volumen con la X siempre. Cómo me encanta leer eso. Gracias, Claudia, un abrazo para ti. Qué bueno los que trabajan hoy sábado a ritmo de la X 96.5 con nuestra compañía y nuestras 20 canciones más importantes en el mundo. Las 20 de la X. Ahí pasaba Daniel Caesar con Givon junto a Justin Bieber en Peaches, posición número 18. Perdiendo una casilla más esta semana en nuestro conteo, descendiendo una posición, Justin Bieber. Bueno, dentro de lo que fue noticia esta semana fueron los nombres de los nominados a los People's Choice Awards. Este evento se va a realizar el próximo 7 de diciembre en Santa Mónica, California. Y bueno, son los premios que se le otorgan a lo mejor de la televisión, de la cultura pop, películas, música, todo allí tiene cabida. Los fanáticos van a poder apoyar también a sus artistas favoritos en 40 categorías que tiene esta premiación desde esta misma semana. La votación va a poder realizarse hasta el 17 de noviembre. Y entre las principales nominaciones que se encuentran, pues están las estrellas de cine Emma Stone, Eddie Murphy. Y para Latinoamérica también hay muchísimos artistas que hacen parte de los posibles ganadores. Por ahí tenemos nombres de colombianos. Por supuesto está el señor Sebastián Villalobos también haciendo parte de los postulados. El Teatro Microsoft de Los Ángeles va a ser el lugar donde se lleva a cabo esta premiación. Y bueno, uno de nuestros artistas que pasaba justamente ahora en la posición número 19, el señor Lil Nas X, también daba a conocer esta semana las 5 nominaciones que acumula este año para los People Choice Awards. Está en el rubro de Mejor Álbum por Montero. Está en el rubro de Mejor Artista Masculino. Montero, Call Me By Your Name. Está peleándose 2 postulaciones. Una como Mejor Canción y otra como Mejor Video Musical. Y su actual éxito, Industry Baby, a Mejor Canción en Colaboración. Ahí tienen ustedes las 5 nominaciones que acumula Lil Nas X, que sonaba también como parte de nuestra música en la posición número 19 esta semana, en esta, la edición número 43 de nuestro conteo. Ya son las 10:18 minutos, pueden ustedes votar por su canción favorita, pueden indicar ahí a través de nuestra encuesta en Twitter si quieren que la canción suba, baje o bueno, salga de una vez de nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Recuerden que hoy tienen ustedes 2 conteos en nuestra programación, este que inicia a las 10 de la mañana y el segundo conteo empezará a las 6 de la tarde. Ahí nos daremos cita de nuevo con 10 canciones, pero solamente del género dance. 10 canciones y 3 super recomendados. Esta tarde no se pierdan la X Top Dance. A eso de las 6 de la tarde estaremos conectados de nuevo con lo que ocurre dentro de este universo dance. Conteos que ustedes pueden además consultar en cualquier momento en nuestra página web, laxcali.com. Continuamos con 3 posiciones más. Las casillas 17, 16 y número 15 vienen a continuación con The Weeknd, con Dua Lipa y con Galantis, Guetta y Little Mix. Aquí está entonces The Weeknd perdiendo una casilla, acumulando su semana número 36 con Save Your Tears, canción que ya fue un número 1 de nuestro conteo y ahora pues está en la casilla número 17. Ahí terminando de hacer su descenso en nuestro conteo. Dua Lipa con Levitating, también otro ex número 1, está en la posición 16. Esta es la canción más antigua en estos momentos de nuestro conteo. Lleva 42 semanas siendo parte de las 20 de la X. Pierde 2 posiciones, viene del lugar 14 y se ubica en la casilla 16 esta semana. Y escucharemos también en este grupo de 3 canciones a Galantis, Guetta y Little Mix, que han unido sus talentos para traernos esta canción Heartbreak Anthem, muy solicitada por ustedes de siempre en nuestra programación. También anda perdiendo 2 posiciones, baja del lugar número 13 hasta esta que es la casilla número 15 donde la vamos a escuchar. Posiciones 17, 16 y número 15 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Surprise, a single tear drop falling from your eye. I don't know why I would run away.

Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Un sol delicioso a esta hora en la ciudad de Cali. Desde aquí, desde Cali, a través de nuestra frecuencia 96.5, les entregamos este conteo con los éxitos más importantes de la música en el mundo. Pero en cualquier lugar donde ustedes estén, pueden escucharnos ingresando a nuestro website www.laxcali.com. Ahí van a encontrar ustedes nuestra página web, las noticias más recientes de nuestros artistas X y también la actualización de nuestros conteos. Y por supuesto, nuestra señal en streaming para que nos escuchen cuando ustedes quieran hacerlo. Casilla número 15 era lo que escuchábamos con Heartbreak Anthem, canción con Galantis, David Guetta y estas chicas, las Little Mix, que bueno, se convirtieron en una de las bandas de chicas, una de las, como se les conoce, girl bands más importantes de la historia, pues han conseguido cualquier cantidad de premios, de cifras interesantes con su música en la historia de las Islas Británicas. Pero algunos de los medios de comunicación, justamente de esa parte del mundo, de su casa, las Islas Británicas, no dan como muy buena expectativa de lo que podría ocurrir con las Little Mix. Parece que está cerca el fin de uno de los grupos femeninos más importantes del momento, y a través de el propio The Sun on Sunday, uno de los diarios más citados, pues se explica que la decisión ya estaría tomada definitivamente y que solo van a terminar de cumplir algunos compromisos discográficos que ya tienen pues firmados y negociados con su sello, para poder anunciar de manera definitiva que la agrupación se termina. Han anunciado básicamente que hay tres razones para haber tomado esta decisión. Una de ellas sería pues su familia o sus compromisos familiares, pues. Las tres componentes que todavía le dan forma a Little Mix, cada una ha dado luz a sus respectivos hijos y bueno, deben, digamos, compaginar un poco su faceta como mamá, como divas de la música también, y esto no les ha quedado como muy fácil. Esa sería la primera razón. La segunda sería la salida de Jesse Nelson. A finales del año pasado se confirmó la salida definitiva de la formación. Ella explicaba que necesitaba alejarse del grupo, había desarrollado pues como que problemas también psicológicos, había mucha presión y bueno, muchas cosas alrededor de su vida la llevaron a decir adiós a la banda. Esa sería la segunda razón de por la cual terminarían también la agrupación definitivamente. Y la tercera, según el diario The Sun, sería pues que las tres tienen muchas ganas de emprender su carrera como solista. Así es que bueno, son tres contundentes razones que podrían llevar al final de esta banda que ha sido bastante importante para la música británica, para el pop británico en los últimos años. Las chicas de Little Mix, les quedaría pues poco tiempo de vida. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Hoy es sábado, hoy tendremos unos invitados especialísimos a nuestra casa. A eso de las 7 de la noche, pues ustedes regularmente encuentran nuestro residente X con las sesiones retro del sábado. Hoy tenemos invitados especiales porque hay buenas noticias de nuestros artistas caleños. Los nombres de Camilo, San Clemente, Giovanni Aparicio, Velveta y David tienen buenas noticias que contarnos. Estos señores que han hecho un excelente trabajo con la música electrónica en el mundo entero, pues han visto o han podido como recoger sus frutos. Hay un sello bastante importante que se llama Anjuna Deep y ellos sacan cada año un compilado. Este año el compilado Anjuna Deep Explorations 20, que se lanzó ya hace algunas semanas, pues viene cargado de eso, justamente de talento caleño, y estos tremendos nombres están allí con un par de sets que vamos a escuchar esta noche en Residente X. Así es que hoy agéndense con esta programación, ahí tendremos los sets completitos. Ayer escuchábamos el saludo que nos envió Velveta justamente para contarnos esa buena noticia a los fans de su música en la ciudad de Cali, y hoy tendremos este par de sets para que ustedes se programen con nosotros y con nuestro residente X esta noche a las 7 de la noche. Ahí tendremos pues la manera de escuchar a Camilo San Clemente con David y el remix de Fingerprint, y a Giovanni Aparicio con Velveta en You Near Me. No se lo vayan a perder, a las 7 de la noche van a tener allí este par de sets abriendo nuestro espacio de Residente X. Buena noticia además, porque pues han logrado algo bastante interesante, y es estar en el primer puesto de los lanzamientos de Organic House y también por ahí muy bien rankeados en Beatport. Chévere, y felicitaciones para nuestros amigos, son amigos de esta casa. Y ya saben, hoy a las 7 no se vayan a perder nuestros invitados especialísimos. 10:36, vamos con tres posiciones más en nuestro conteo. Vamos a escuchar las casillas número 14, número 13 y número 12 que vienen a continuación con Kiss Me More, Begging y Shivers, las tres canciones que vienen. En la posición 14, Doja Cat con Kiss Me More pierde dos casillas, baja del lugar número 13 a la posición 15, a la posición 14 esta semana. Perdón, viene de la posición 11, pierde tres. Pierde tres casillas. Solo dos canciones, solo tres canciones son las que en esta oportunidad andan descendiendo tres posiciones. Doja Cat es una de ellas con Kiss Me More, de la 11 a la 14. Escucharemos a Maneskin. Bajan también del lugar número 9 hasta la casilla número 13 con Begging. Y Ed Sheeran sube seis posiciones, del lugar 18 a la número 12. Completando su primera semana con nosotros y siendo la canción que más casillas por ahí logra subir. Ahí tendremos entonces las posiciones 14, 13 y número 12 en nuestro conteo, que continúa así. Número 14. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging.

de Sheeran con Shivers en la casilla número 12 esta semana. Pues el señor está muy contento por el lanzamiento de su álbum. Ya está liberado en el mercado. Parece que la mayoría de sus canciones de esta nueva producción estarían dirigidas a Sherry Seabornes. ¿Saben quién es? Bueno, su esposa, a la que conoció en la escuela y con la que decidió emprender esta nueva etapa de su vida. De eso hablaba también un poco las canciones de esta nueva producción. Equals se llama este nuevo álbum que se lanzó justamente cerrando la semana. Su cuarto álbum de estudio en solitario. Un lanzamiento bastante esperado. Llega después de que cambiaran muchas cosas en la vida de Ed Sheeran. Se casara, fuera papá, cambiara muchos hábitos de su vida, estrenara nueva figura además también. Y bueno, el viernes se lanzó el álbum completo. Él mismo es el autor de parte de la portada, donde además del símbolo igual, así como se llama el álbum, igual, sobre un fondo rojo se ven mariposas que simbolizan una nueva vida. Él había dicho ya que pintó en algún momento la portada durante el confinamiento, simplemente salpicando pintura sobre un lienzo. Estaba muy inspirado por todos los cambios que ha sufrido en su vida en estos últimos años y dice que ese es el resultado justamente de un proceso bastante esmerado, materializado en 14 canciones, de las cuales ya conocimos Bad Habits, que fue todo un hit, fue número uno en el mundo, Shivers, que es lo que sonaba o suena de fondo y que también ha alcanzado el número uno en el conteo de listas británicas. Estuvo 15 semanas en la lista de los más vendidos en esta parte del mundo. Y bueno, son muchas cosas las que han pasado y han cambiado en la vida de Ed Sheeran. Dice él que pareciera que hubiera renacido a sus 30, que su visión del mundo es bastante diferente. Y mucho de eso pues lo consigna en el contenido de su nueva producción discográfica Equals. Va justamente muy firme esta canción a convertirse en un éxito también en nuestro conteo. Ha ascendido 6 casillas del lugar 18 a la posición número 12 esta semana. Shivers con Ed Sheeran. Son las 10:50 minutos, están escuchando la X96.5. Y a esta hora nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. ¿Están votando por sus favoritas? Espero que sí. Ahí están, una tras otra, las canciones que hacen parte de nuestro conteo para que ustedes elijan si asciende o si desciende. Tienen nuestra encuesta habilitada hasta el día lunes para que puedan votar por sus canciones favoritas. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Estamos entrando a la mitad de nuestro conteo con las casillas 11, 10 y número 9, que son las que vienen a continuación. Your Love es lo que escucharemos en la posición número 11. Tiene un pequeño repunte esta semana, pasa de la casilla número 12 y sube un peldaño hasta esta posición, la número 11 esta semana, con 14 semanas en nuestro conteo. Coldplay vendrá también en este grupo de canciones con su Higher Power. Estable una semana más en esta posición, la número 10. Es la canción que parte el conteo en 2. Y escucharemos a los chicos de BTS, que pierden 3 casillas del lugar número 6. Bajan hasta la posición número 9 con Butter, que ha sido también un número 1 ya de nuestro conteo. Posiciones 11, 10 y número 9 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana, conectados con las 20 de la X. Número 11. We'll be right back.

next, I'm the next guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like Son las 11 en punto, en la X96.5. Llega el gran salón inmobiliario en el mejor centro comercial de Cali, Centro Comercial Chipichape. Van a encontrar allí las mejores constructoras de Colombia. Un evento al que no pueden faltar en la plazoleta central desde el 11 hasta el 15 de noviembre. Van a poder adquirir su vivienda propia, tener financiación y es una oportunidad que no pueden dejar pasar de largo. Los esperamos a través de WebPaint Media. Van a tener más información o marcando el 311-278-1729 o 311-453-2892. Esta es la X96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana en la X96.5. Estamos en nuestra segunda hora de nuestro conteo. Las 20 de la X. Acaban de pasar las posiciones 11, 19 con Your Love, Higher Power y Butter. Ahí justamente estaban sonando los británicos de Coldplay, que han anunciado justamente una nueva gira. Una gira bastante especial, con mucho de la conciencia sobre el cambio climático, que ha calado mucho en buena parte del mundo y sobre todo pues en estos momentos en los que se vive tan de cerca tantos problemas climáticos que tiene nuestro planeta. Ellos se han querido poner a tono también con esta situación y basándose en un modelo sostenible que va a reducir, dicen ellos, hasta en un 50% las emisiones de CO2, se realizaría la gira Music of the Spheres. Esta banda que, bueno, no pudo girar con su anterior álbum Everyday Life y que comunicó que no darían conciertos hasta que se encontrara justamente esto, un modelo ecológico para hacerlo, ya lo ha anunciado. Y esta gira pasaría por lugares como Costa Rica, República Dominicana, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra, Brasil, comenzando el 18 de marzo y terminando el 10 de septiembre en Brasil. Dicen que han estado planeando esta gira durante muchísimos años, que están muy emocionados de poder pues volver a tocar y tener contacto con sus fans, y además con esta nueva iniciativa para que el planeta que sufre esta crisis climática pues tenga un poco de descanso. Dicen que han estado estos años hablando con muchos expertos medioambientales para hacer de esta gira lo más sostenible posible y dicen que lo han alcanzado. Así que esa será la característica especial que tendrá esta gira mundial sostenible para el 2022, con todo el contenido de este álbum que acaba también de lanzarse, Music of the Spheres, con la banda británica Coldplay, que pasaba en nuestro conteo en la posición número 10 con su Higher Power, canción que pues obviamente también hace parte de esta nueva producción discográfica. Están escuchando la X96.5, si andan por ahí, por la calle, si están en casita, repórtense con nosotros a través del 318-860-9616. Por ahí también pueden aventarse ustedes a decir cuál podría ser el número uno hoy en esta nueva edición, la edición número 43 de nuestro conteo, que continúa con tres canciones más. Vamos a escuchar a continuación a Billie Eilish, a Walker Hayes y a Doja Cat con The Weeknd.

Se llama You're Right, lo hace Doja Cat al lado de The Weeknd y es una canción que forma parte del álbum Planet Her de esta rapera norteamericana. 11 en la mañana, 14 minutos. Somos la X96.5 hasta ahora con nuestro conteo, haciendo un repaso por los éxitos más importantes en el mundo. Lo que suena en Europa, lo que suena en Estados Unidos, lo que ustedes más solicitan también en nuestro... en nuestra estación, a través de nuestra línea telefónica, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras diferentes redes sociales, pues ahí cada 8 días le da forma a un nuevo conteo. A través de nuestro Twitter, arroba la X965, pueden ustedes votar por sus favoritas. Un saludo para John C. López, por acá, un nuevo seguidor a través de la cuenta de Twitter. Es a través de Twitter donde ustedes pueden en estos momentos ir a votar para que su canción pueda tener pues el rendimiento que ustedes prefieran, que suba o que baje en nuestro conteo. Avanzamos con 3 posiciones más y entramos al top 5 de las 20 de la X en esta edición número 43. Ah, bueno, me faltó contarles que el álbum de Coldplay fue número 1 hasta la semana pasada. Music of the Spheres, tras su lanzamiento, se encaramó a lo más alto de la lista británica de los álbumes más vendidos. Esta semana bajó al lugar número 5 porque fue desbancado por nadie más y nadie menos que Elton John, que también lanzó nueva producción discográfica, que también logró desbancar a su vez a Ed Sheeran del número 1 en las Islas Británicas con su canción Cold Heart, que hace al lado de Dua Lipa. Y bueno, el álbum que la contiene, que viene con otras colaboraciones también geniales, lo ha puesto en el número 1 de lo más vendido muchos años después de no estar en listados musicales. The Lockdown Sessions, ese se llama el álbum que nos presenta Elton John con muchos otros colaboradores haciendo parte de su nueva producción. Le sigue muy de cerquita en el segundo lugar de los álbumes más vendidos esta semana Lana Del Rey con Blue Bannisters, y en el tercer lugar Duran Duran con Future Past. Así se mueve la música en el Reino Unido. Y en la X96.5, pues tenemos nuestras casillas número 5, 4 y 3 que vienen a continuación. Justamente ahí viene Elton John con Dua Lipa en su Cold Heart, posición número 5, canción que logra avanzar 2 posiciones más. Estaba en la casilla número 7 hace 8 días y sube 2 escalones para ubicarse en la posición número 5 esta semana. Seal Sonic sube una casilla además, del lugar número 5 a la posición número 4 con Skate. Y escucharemos también a Olivia Rodrigo, que también tiene un repunte esta semana con su Good For You. Sube del lugar número 4 a la casilla número 3, un ex número 1 de nuestro conteo. Casillas 5, 4 y número 3 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 5. We'll be right back. heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. Cuatro. Brand new girl. Es la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Olivia Rodrigo con Good For You. Otros de los premios que se dieron a conocer esta semana fueron las postulaciones para los American Music Awards. Y esta mujer tiene 7 candidaturas para su debut discográfico, Sour, por delante de las 6 postulaciones que logró The Weeknd, las 5 que tiene Doja Cat, bueno, y otros artistas. Los American Music Awards son como una especie de antesala de los premios Grammy, con una diferencia, y es que estos están determinados por una encuesta dirigida a los consumidores de música en lugar de tener votaciones por expertos de la industria musical como ocurre con los Grammy. Para seleccionar a los candidatos entre los que el público puede votar, los organizadores suman las ventas de los discos, todo lo que han podido hacer en cuanto a cifras, por ejemplo, en internet, sus reproducciones, descargas, popularidad de los artistas, digamos que son como los ítems a tener en cuenta para seleccionar finalmente quiénes son los candidatos a estos premios que regresan al formato presencial en este año. 21 de noviembre es la fecha de los American Music Awards en el Microsoft Theater de Los Ángeles. En la categoría Reina, Artista del Año, están compitiendo, por ejemplo, Ariana Grande, BTS, Drake, Taylor Swift, The Weeknd y esta mujer, Olivia Rodrigo, que bueno, se lleva también una postulación a Mejor Nuevo Artista, una aparición en el mundo del espectáculo que ha logrado convertirse en fenómeno viral desde su canción Driver's License. Y bueno, tras la aparición de Sour, pues es un debut que incluso muchos han comparado con el debut que en algún momento tuvo Alanis Morissette, y por eso también compartieron portada recientemente en la revista Rolling Stone, en ese apartado especial en el que invitan artistas, bueno, a hablar de temas en común. Este par de mujeres que comparten muchas cosas en común, son muy distintas, pero comparten, digamos, en los inicios de su carrera, la misma edad que tenían, la manera en la que explotó su éxito en la música y otras cosas. De eso hablaron con la importante revista, y bueno, es un artista sin duda que tiene una carrera bastante promisoria por delante. Así es que ahí estarán estos American Music Awards con esta mujer liderando las categorías. Ah, bueno, y la premiación también va a inaugurar este año una categoría que va a tener en cuenta la canción más viral en redes sociales como TikTok, por ejemplo, en la que además de Olivia Rodrigo, que figura allí también, están los italianos de Maneskin, que ya los conocemos muy bien, y otros nombres como los de Megan Thee Stallion, el propio Bad Bunny, por ahí está J Balvin también, Maluma, Rauw Alejandro, entre los artistas que tienen algunas postulaciones para estos premios. 21 de noviembre será la fecha en la que se realizarán la entrega de estos premios American Music Awards. Las 11 de la mañana, 11:30 minutos. Por acá seguimos registrando sus votos. Cada una de nuestras canciones del conteo están acá en nuestro Twitter, arroba la X965, con una encuesta para que ustedes voten por cada una de ellas. Así es que ahí está disponible nuestra encuesta hasta el lunes para que ustedes puedan ingresar al Twitter, arroba la X965, y registrar su voto por sus favoritas. Vamos a conocer entonces la segunda canción más importante de esta semana, y finalmente llegaremos a la número uno de nuestro conteo. Antes haremos nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores. Aquí está entonces la casilla número 2 en esta edición número 43 de las 20 de la X. Número 2. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Mencionábamos hace un rato por el estreno de su álbum Equals. El viernes, justamente ayer, se liberó por fin la nueva producción discográfica de Ed Sheeran. Su par de canciones previas, Bad Habits, este que sonó a continuos, que sonó antes y que fue su primer lanzamiento, y Shivers, que ya sonó también en nuestro conteo, pues se han ido directamente al número uno tras su salida. Eso habla muy bien de el resto del contenido de este álbum, que ya podremos estar revisando próximamente. Seguro escucharemos más canciones en nuestra estación, la X96.5, que les presenta este sábado el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X está ya por ahí llegando al final y nos vamos a hacer nuestro recorderiz de las 19 posiciones anteriores en esta edición 43. Sisa está con Good Days en la posición número 20. Casilla 19 para Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Casilla 18, Justin Bieber con Peaches. Save Your Tears con The Weeknd, posición 17. Casilla 16, Dua Lipa con Levitating. Las Little Mix, David Guetta y Galantis juntos en Heartbreak Anthem, casilla 15. Kiss Me More, Doja Cat, posición 14. En la posición número 13, Maneskin con Begging. Sugars, Ed Sheeran, casilla número 12. Your Love con ATV, posición 11. Coldplay, Higher Power, casilla 10. BTS con Butter, posición número 9. En la casilla número 8, Billie Eilish con Lost Cause. Say nothing like it once was. I know you think it's such an outlier, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once. Fancy Light. Walker Ace es la canción que más casillas logra avanzar esta semana. 8 posiciones en total, sube a la posición número 7 con Fancy Light. Casilla 6 para Doja Cat y The Weeknd juntos en You're Right. En la posición 5, Elton John con Dua Lipa, Cold Heart. Still Sonic, casilla 4 con Skate. En la casilla número 3, Olivia Rodrigo con Good For You. Y en la posición 2, Ed Sheeran, Bad Habits, que acabamos de escucharla. Así se movió nuestro conteo en este fin de semana. Fin de semana con la X96.5, 11:41 minutos. Ya no me resta sino presentarles la canción más importante y bueno, invitarlos a que estén conectados con nosotros 24/7. Más adelantito estará Lu Varela acompañándolos. También llegará Estefanía Ortiz más tarde con De la A a la X. Y por supuesto, más tarde yo me reúno de nuevo con ustedes a eso de las 6 de la tarde para contarles cómo se mueve la música dance en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Esta noche, recuerden, tendremos nuestros sets fantásticos con talento local. Nuestros caleños, amigos de la casa que están contándonos muy buenas noticias. Ahí estarán a las 7 de la noche Camilo San Clemente, David, Giovanni Aparicio y Velveta con un par de sets increíbles para abrir la noche del fin de semana en este sábado. En Residente X a partir de las 7 de la noche, no se lo vayan a perder. Mañana, recuerden, tendremos repetición de las 20 de la X hacia el mediodía, justo después de que terminen nuestros archivos X que despiertan, los despiertan a ustedes tempranito los domingos con buenos clásicos. Al mediodía, repetición de la X Top, de las 20 de la X, por si se la perdieron hoy. Mañana solo canción tras canción, sin interrupciones, van a escuchar las 20 canciones una tras otra. Nos vamos, los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Este es el número 1. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Cumpliendo una semana más allí, es decir, su segunda semana como número 1, The Kid LAROI con Justin Bieber juntos en Stay. Número 1. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to

www.laxcali.com. Space so I can close my eyes. 96.5. Son las 11:56 en la X96.5. Super Giros cumple 15 años y los regalos son para ti, porque con tus giros te puedes convertir en uno de los miles de ganadores de 100 mil pesos. Participa enviando giros por cualquiera de los puntos Super Giros o nuestra app Super Giros móvil. Aplican términos y condiciones. Incentivo a cargo del colaborador autorizado. Vigilado y controlado MITIC. En Papa John's te invitamos a disfrutar de nuestro delicioso festival hawaiano. Tres deliciosas pizzas medianas con piña desde solo 19.900 pesos. Si eres amante de la piña como nosotros, te invitamos a disfrutar de los mejores ingredientes, mejores pizzas. Pide ya www.papajohns.com. La X96.5. Llega el gran salón inmobiliario, ¿en dónde? Bueno, en el mejor centro comercial de Cali, Centro Comercial Chipichape. Van a encontrarse con las mejores constructoras de Colombia. ¿Ustedes están buscando tener su vivienda propia? Bueno, ahí en la plazoleta central los esperan desde el 11 hasta el 15 de noviembre para que adquieran su vivienda propia, para que tengan más información sobre financiación. No dejen pasar esta oportunidad. Ahí los esperan. Más información en Web Paint Media o a los teléfonos 311-278-1729 o 311-453-2892. Esta es la X96.5 FM HJSQ Cali. Más música. La X. Más música. You're pitching.